Radio. ¿Cómo estás, che? Bien, tanto bien, tiempo. Tanto sí. Tiempo. Acá tengo, como siempre, con negocios. Sí, bueno, eso es. Mi nombre, porque lo voy cambiando por el tema sí. De, viste, la, nada, la inteligencia artificial. Sí, la injusticia. Entonces, lo voy... La injusticia artificial. Entonces voy cambiando mi nombre. O me llamo Gonzalo. Gonzalo, bien. Sí. En homenaje a alguien en especial. A Gonzalo Córdoba. Mirá. Bueno, te vengo a proponer algo. Hace poco tuvimos elecciones. Acá en ¿Votaste? En la ciudad de Buenos Aires. ¿Votaste? Sí, voté. Bueno, ¿me vas a decir a quién? Sí, por supuesto. A ver, ¿a quién votaste? En blanco. Bueno. Y te agrego... White Power, white power, ¿no? O white sea, nazi. El White Power, el Ku Klux Klan. Está bien, listo. Y es más, y agradecé que fui a votar. Ese es mi eslogan. Está bien, así estamos, ¿eh? Gente apolítica votando a la lista de derecha blanca. Uh-huh. Bueno. La supremacía blanca, así se llama. Yo soy el encargado, yo mandé a traer y soy el encargado de las máquinas. Sí, muy buenas las máquinas. ¿Te gustaron? Me gustaron. ¿Viste que te imprime abajo? Está bueno. Sí, sí, sí. Bueno, sí. ¿Qué pasa? Ahora, hasta las próximas elecciones, las máquinas están en el garaje de mi casa. Ah, eso pensaba yo. Pero, ¿qué pasa? No, le hice hacer un software. Sí. Soft es de soft. De blando. Blando sí. Y Ware es por Chris Ware. Ah. Entonces, ¿qué pasa? Le instalé programas para hacer música electrónica. Así le dije a uno, poneme para hacer música electrónica. Sí. Y un tipo que sabe mucho, un tipo muy respetado en el ambiente, me dice, yo te instalo para hacer música electrónica. Entonces, ahora tengo unas estaciones que mi idea es hacer en algún bar a la noche. ¿Viste cómo están los arcades ahora? Claro, sí. Poner estas máquinas y que haces tu propio track de música electrónica. Muy bueno. Con la voz artificial, porque no tenemos para pagarle, de Pergolini, ¿no? Que siempre... Sí. Todo lo que es innovación de los 90 sí. Es Pergolini. Claro. O sea, si yo te digo el futuro, sí. Es Pergolini. Y sí, como está el futuro... El futuro para gente que va a morir dentro de poco, es Pergolini. Claro. Si sos por ahí más joven... Y medio hueco también es Pergolini. Porque viste que Pergolini, viste cómo es, endulza a los jóvenes haciéndose el par. Pero bueno, no importa eso. No importa, no sé por qué estamos hablando de Pergolini. No. ¿Pero qué es lo que hay de Pergolini? ¿La voz? La voz de inteligencia artificial de Pergolini, mientras vos usás el software. Porque imagínate, vos contexto, ¿no? Bar de Palermo, audio bar puede ser también. Sí. Nada, sí se... Después de un segundo chinar, decís, quiero hacer música electrónica. Claro, sí. Porque viste que te crees eso cuando tomás. Hay un posavasos al lado sí. para chinar. Claro, bueno, obvio. Chinar en realidad chinar ya es grasa. Tiene que ser un aperitivo más cool. Bien. O sea, la fuerza, algo así, busquemos. Bien, bueno. Y entonces, después de varios tragos, ya la gente dice, yo quiero me siento tiesto, hermano. Sí, eso se escucha mucho en los bares. Ah, ¿cuántas veces que van y lo joden al DJ? ¿Para que no jodan al DJ? Claro. O sea, lo van a joder porque no lo van a contratar, de hecho lo van a relajar. Claro, sí, claro. Porque además sos vos tu propio DJ. Claro. Ah, y haces tu track de música electrónica. Y lo haces ahí. Y mirá lo pero que no hay que estudiar para eso. No, pero por eso te digo, yo tengo todo pensado. Ojo que esto lo escucha Pergolini, de verdad. Y vos, verá, te llevas el archivo, te lo envías o te lo mandás en un pendrive, sí. Que es algo de última moda. Sí. Te lo llevas en un pendrive de tu track que hiciste el otro día, lo escuchás y es. Muy bueno. Y vos, a ver si entiendo, sí. Vos te enfrentás a la máquina para votar sí. Y tenés la cara de Santoro, eso creo. Santoro, Kim, claro. El coreano. O sea, si querés depende hacer K-pop, el coreano peronista. Si querés hacer algo. Porque K-P es coreano peronista, significa claro. K-pop. Sí, bueno, si querés hacer algo medio Aor, Santoro. Santoro, ¿verdad? Aor, sí, sería. Tipo Maná, un remix de Maná. Claro, sería. Ahí Santoro, Santoro. Apretás, Abel Medina, por ejemplo, sería algo medio. No. Bueno, un drum and bass puede ser. Un drum and bass, está bien. Mirá, muy bueno. Adorno y new metal, ¿no? Adorno y new metal. O tipo Skrillex. Esa cosa como dubstep. Sí. Pero bueno, entonces vos ahí elegís. ¿Los Penato? No sé. Alphaville. Muy es bien. Un género aparte. Alphaville. Claro, Alphaville. Bien. Bueno, así que vos te... Y vas mezclando, vos... vas mezclando eso. No, no, vos te metés, ya el perfil, si entras ya tiene todo saqueado. Ah, y ahí aparece toda la lista. Y además, cada uno de la lista... Timbales, loops debajo. Y vas haciendo tu propio track de música electrónica. Está bien. Y la gente puede bailar, entonces. Es que estamos... Por eso quería hablar con vos, que sos experto en bares. Fuiste socio de Garfunkel. Fuiste a un asado de Greenbank. Te quería preguntar, como conocedor, si es mejor decís que pongamos auriculares y que estén en su mambo, en una, estén en una, están en una, con sus auriculares, o que escuche todo el boliche del proceso. El boliche no, el bar, porque es de bar. No, no, yo, para mí tiene que ser colectivo, tiene que ser que todo el mundo escuche, que todo el mundo escuche. No sé si es bueno para el bar eso. Bueno, y es cuestión de probar. Los negocios hay que probarlos. Si te la querés jugar, jugatela. Si no, ponete un McDonald's, ¿viste? Si no te la querés jugar, ponete un McDonald's. Claro. Tengo para la franquicia. Si te la jugás, bueno, jugatela con la franquicia. No, no, está bien. Bueno, bueno. Si no te la jugás, está bien, no, ponete está un McDonald's. Bien. Pero espera, si te la querés jugar... Y si alguien está toda la noche haciendo un track, te no, no, no, te arruina el bar. No, porque ahí vos tenés otra, la policía de bar. Ah, bueno, está bien. Que amablemente, con mucha amabilidad, siempre, como siempre, le va a decir la primera clase para ser policía es la amabilidad. O instalás dentro de ahí un reloj que se te apaga la máquina cuando. Está bien. Cuando vos. ¿Viste como antes se desenchufaban los equipos a los a las bandas que se pasaban en los festipunk? Sí, sí, claro. Entonces vos le desenchufás el equipo. Y el cantante decía, loco. Loco. Tira el micrófono. Vamos a recién 46 temas. Sí, claro. Y faltan 19 bandas. Sí. Bueno, eso le apagás. Porque no, si se inspiran muchos, capaz que se inspira uno solo. No, no, está bien. No, yo digo por ahí para que... Yo decía, están con los auriculares... Y por ahí que después una que termina el tema, que lo escuche el bar. Pero bueno. Vos decís que, porque yo nunca entendía, cuando los DJs tienen auriculares es porque ellos están escuchando lo que están haciendo, ellos mismos. El DJ con auricular, claro. Y la música que se escucha es uno que pasa un disco. Así es. No entiendo con tu pregunta. Claro, ¿cómo? Viste que siempre los DJs están con auriculares. Sí, claro. O sea, que los DJs que están ahí, en los auriculares se escuchan lo que están haciendo. El DJ está escuchando... Y la música que se escucha a la gente es un disco que está de fondo. No, el DJ escucha el futuro. Está escuchando el próximo tema. Ah, mirá, qué interesante. Ah, no, por eso, no te metas. ¿Cómo sabe un DJ que el la próximo... La vibra del lugar. La vibra, ¿qué sería la vibra? Y la vibra. Bien, gracias. Es una víbora chiquitita. Una víbora así, si no... Claro, no, eso es otro tema. Esto es para hacer música electrónica, porque yo estoy harto de DJs, quiero productores, ¿sabes? Ah, claro. Viste que ahora... Yo, si ves mi Instagram, dice productor musical de electrónica. Sí, lo cambiaste, sí. Sí, productor musical de electrónica. Bien. Soy el manager de los ratones para... Bueno, es productor PM, M, productor musical, música electrónica. PMME. Mirá, así se llama el sí, el se evento. Puede llamar la estación. Evento. Pero bueno, no importa, ya está. Entonces, yo quería saber si en tu cadena de bares... Sí, mi cadena de bares está abierta a lo que sea. Perfecto. A lo que sea, ¿eh? Perfecto, por recién las próximas elecciones, ¿cuándo son? Y falta todavía. Por eso. Y además estas maquinitas se usan solamente acá en Buenos Aires. Claro, por eso. Así que, ¿y si los llevas al interior? Y haces un bar y hacer lo mismo, pero en Córdoba. Es más, tu bar está cerca de una escuela, ya después la llevamos a la escuela para la votación y la volvemos a traer. Eso sí, eso es verdad. No te das problema. Bueno. Bueno, me gusta hacer negocio con vos, ¿eh? Sí, siempre es un placer. Sí, siempre. La música electrónica, las elecciones, la política, la música electrónica. Pensá, mira, yo me acuerdo que en el 92, yo traje el primer DJ acá. El primer DJ acá. Y dijeron, acá la música electrónica, en el país del tango y el rock and roll, no va a ir a ningún lado. Me pasó, me acuerdo, Half. Me mió la puerta del bar. Era jodido, Jaime. Me mió la puerta del bar y dijo, ¿sabes qué? Te mió la puerta del bar porque el acá... El tecno no señor. Acá el tecno no señor. Yo solo quiero volumen y rock and roll. Y me mió. Que yo llamé a la policía, se me un quilombo. No, pero, bueno, sí. Pero me acuerdo de eso. Y mira ahora. Mira ahora. 2025 y la música electrónica sigue estando. ¿Y dónde está el rock and roll? ¿Cuánto muerto por pastilla hay? ¿Y ahí está? ¿Y dónde está? ¿Cuánto muerto de rock and roll hay? Claro. Ningún muerto de rock and roll. Ningún muerto de rock and roll. Bueno, bien, me gusta. Nos vemos la próxima. Ya te traigo las máquinas. Dale. Va vendiendo rica fruta. dulce de alegría, va vendiendo rico pollo, pregonando, pregonando. Después de mucho tiempo, después de larga ausencia, como decían los chalchaleros. Claro, de larga ausencia. Igual que la calandria que anuncia el vendaval. La calandria es un pájaro que solo lo arma en el folclore, nunca lo vi personalmente. No, está en todos lados la calandria. ¿Cuál es? ¿La naranja? ¿No es orzal eso? No, sí, sí. Pero... ¿La orzal es la calandria? No, la calandria es otro. Es uno blanquito con la cola que se para, que se pelea con otros pájaros y que imita el sonido de otros pájaros. Ah, es un hijo de puta, porque cuando vos estás mirando a pájaro de golpe, a mí me pasó de escuchar un canto y ese canto no lo conozco y voy a ir a una calandria imitando otra cosa. Es como que de golpe te pone un disco de otro. Es sampler, es un sampler. Es un sampleador. Bueno, abríamos este programa, vamos a decir la fecha, todo para que la gente. Estamos en. ¿Qué estamos? Becker y vos sabés. Esperá, mayo. Mayo. Es la semana de mayo. Claro, mayo. ¿No ves la escarapela? 2025, es verdad. Para que digan. Si están escuchando este archivo, el futuro. Se ponen en contexto. Abríamos con The Stranglers haciendo Goodbye Toulouse. Y después, este dúo de chicas eran de Colombia, de los 70, eso es re obvio. Que se llamaban Elia y Elizabeth, haciendo Alegría. Bien. Que es un tema que muy grubero. Que lo reeditaron hace poco, yo pegué el 7 pulgadas de la reedición, obviamente, que sacó Munster. ¿Viste? Munster se fue para el lado, está editando cumbia, cosas así, se pudrió de editar garage. Y sí, ya está, basta de esto. Chicas estaban en Colombia al mismo tiempo que Pablo Escobar. No, antes. Pablo Escobar es 80. No, es 90 Pablo Escobar. No. Sí, no, es 90 Pablo Escobar. No puede ser mucho más que 80, pero 70 no. No, fines de los 80, 90 es Pablo Escobar. Sí, de hecho creo que murió en 93. Cuando salió en útero lo mataron. No, no sé. Sí, creo que sí. Bueno. Es que las fotos parecen de los 70 de Pablo Escobar. Sí, no, pero es 80 seguro. O sea, de 70 no. No, está bien. Sí, está bien. Es verdad, bueno, por el bigote sí, es verdad. Pero fíjate, él tiene motocross y motocross es más 80. Sí, no sé, qué sé yo. No sabes tanto. Y yo la motocross, ¿no lo viste? Motocross parece 70 también. Es como los ninjas, es de los 80. Bueno, está bien. Bueno, Marquitos, tenemos un programa. Estuve de viaje de verdad, no como vos, sí, que decís. La que tiene plata hace lo que quiere. Que ¿no? Decís Uruguay, ¿cómo se llama? Oriente. República Oriental. Salió más caro, tus cosas uruguayas eran más caro que mi viaje. Perdón, que no empeces a llorar ahora, te fuiste a Japón un mes, vas a llorar. Si te digo lo que gasté, que no lo voy a decir. si te digo lo que gasté, no, en serio. Es todo de arriba. Es el momento. Todo de arriba. Le engañaste un par de japoneses, seguramente le llevaste un disco del reloj. Chévere. Y con eso te pagaste el viaje. Japonés pagando. $1,000. No quiero vivir gente. No vive gente ni nada, no hace falta. Pero está muy barato Japón. Bueno. Es más barato. Bueno, más barato que acá. Pero acá estamos muy caros. Pero digo, Es muy barato. Sí, por eso. Hay mucha gente viajando a Japón. El yen está domado. Porque bueno, pará, antes que te metas en eso, digamos una cosa. Sí. Si vos, que estás escuchando esto del otro lado, es porque lograste sortear un montón de obstáculos para llegar a escuchar esta parte del programa. Ah, es verdad, sí. Porque los policías suecos, no hay peor cosa que un policía sueco. ¿Son suecos? Sí, Spotify es sueco. Mirá vos. Los policías suecos de Spotify dieron de baja todos los podcasts que tenían música, básicamente. Y entonces, habrás notado que los pimbunes anteriores ya no están más. Algunos sobrevivió de pedo, pero no creo que por mucho tiempo. Así que este, habrás visto que subimos solamente la primera parte. Sí, pero si no lo escuchó esto. No, pero por eso, y él le está diciendo, le estoy recordando lo que hizo. Ah. ¿Escuchaste vos, viste cuando te hablan, vos escuchaste la primera parte, como elige tu propia aventura. Claro. Vos escuchaste la primera parte, y después dijiste, uy no, se cortó, ¿y ahora qué hago? Ah, hay un link ahí, abajo, lo voy a apretar, y ahí llegaste a esta parte. Nada, te felicito porque llegaste a esta parte. No, como bien. Elige tu propia aventura. Bueno, viejo, estamos en una época donde vas a tener que luchar un poco más por lo que te gusta, ¿sabes? Se acabó que te den todo servidito en la boca. En la boquita. Se acabó. No, basta. Se acabó. Basta de esto. ¿Te gusta este programa? Bueno, o si no, ¿sabes qué? Sé un empresario importante. Sí. Contratanos. Sí. Y en un dial. Me gustaría estar en una radio, ¿verdad? No, no en estas porquerías streaming. De streaming. Radio. Bueno. Si están abandonadas las radios de streaming. Yo para mí, Radio Splendid. Que lo agarras en todos lados. ¿Agarras al baño o lo agarras? Sí. Bueno. Estuve escuchando, yo también viajé y estuve escuchando unas radios paraguayas. ¿Cuántas millas tenemos? Bueno, listo. Dicho esto, digo, vamos a hacer este modelo. Vamos a probar este modelo. Subir a Spotify sin música la primera parte. Van a encontrar el link abajo. Digo, por si a alguno le llega por otro lado. Sí. Y ahí vamos a tener el link al programa para que se lo bajen o lo escuchen online. Vamos a intentar seguir subiéndolo a WordPress en cuanto a medida que se pueda. WordPress. Pigmoon Radio. Bueno. Y ahí, igual sabe dónde está, en el Instagram de Pigmoon está el link de WordPress. Listo, ya está. Y ahí está, sí, basta. Ya está, ¿qué querés? Y ahí, en WordPress invitamos la opción de escucharlo ahí o bajarlo. Bien, perfecto. Así que dale. Y en archivo está, andame, no lo rompa luego, está en todos lados. Es re fácil. Bueno, tenemos un programa muy cargado, Marcos. Y sí. Primero, soy un valiente. Sí, ¿sabes qué te iba a decir? Porque yo soy tipo Mr. T, a mí con el tema de los aviones. Claro. Tengo un gran problema con los aviones. Pero yo siempre lo dije. Yo prefiero morirme yendo a un lugar que quiero ir, de verdad, y no morirme yendo a Mar de Plata. A un lugar que, claro, me puedo ir en el colectivo. Claro. O sea, decís, dale, que me morí yendo a Córdoba y soy un boludo. No porque Córdoba que no me guste, pero digo... Sí, es más probable que te mueras yendo a Córdoba en colectivo que en avión, pero bueno... Por eso, también es eso. Lo mejor es quedarse en la casa. Bueno, nada, yo no quiero ser como vos que te pones... Yo estoy esperando que empieces a hablar para decirte, dale, larguero, bueno, basta, listo, ya está. No, boludo, Japón. Bueno. El sol naciente. El imperio. ¿Cómo te comunicabas con los japoneses? Con mi inglés perfecto. Pará, no, me sorprendió eso. A lo último, no, escuché una cosa. A lo último, hablaba inglés. Es re loco, como ahora entiendo. Con un japonés. Ahora entiendo, bueno, ahora entiendo la gente que para aceitar el idioma se va de viaje. Sí, sí, claro. Es lo mejor que hay, no entiendo cómo no lo hice antes. Claro, por supuesto. Pero terminas, te sale, no sé de dónde, yo a lo último hablaba inglés. Mirá. De hecho, mi compañero, mi amigo con el que fuimos, me dice, che, viene el inglés. O sea, de lo que era antes, ¿no? O sea, como que... Le mando un saludo a Nacho. ¿Te llevaste bien con tu compañero? Sí, una sola vez hubo una cosa, pero lógica. También es más chico, todo. Yo, de entrada, le dije, mirá que yo... la noche y eso... Sí. A mí no estoy. Ya no estoy para el Sky y el Tecnorosillón, como dijo Jaff. Y me gusta la mañana. Yo ya soy, viste, me gusta la mañana, me gustan los pájaros. Y entonces, Mario Sánchez parece. Entonces, no. Es que esto también es importante. Esto es lo más importante. Japón, a las 12 te corta el tren. Te lo corta así, viste, como... ¿A los japoneses? Perfecto, 12:00. Y hasta las 5 no hay. Y bueno, como acá. No, ya sé, pero digo, acá vas caminando. No está, ahí de repente quedás en un lugar a 4 horas caminando. Bueno, no me importa eso. Te pregunté, bueno, entonces eso te tira abajo. Bueno, ¿y para qué? Decir, ah, bueno, no, acá, aparte acá tomás un colectivo, 2 de la mañana hay colectivos. Para o mí, sea, te tomás un Uber, me imagino. No, carísimo, es muy caro. No era barato. No, eso no. Ya te contradecía. Eso no. A los 2 minutos. Eso no. Bueno, tampoco todo. Tampoco es que. No es que. Bien. No, el Louis Vuitton de Tokio no era barato. Yo estuve viendo en tus historias y las fotos que mandabas al grupo. Gracias por apoyarme. Al grupo de la familia. Gracias por el contenido. Que estuviste haciendo el recorrido del japonés de bigotito que miraba arbolitos de la película de Wim Wenders. Sí. No, estuve en todos los lugares de Wim Wenders. Bien. ¿Pero por qué hiciste eso? Porque me gustó la película. Ah, mirá, no habías dicho ahora que te gustó la película. Yo cuando digo que me gustó esa película, me bardeaste. No, es de verdad. De golpe el señorito va allá, mirá, no, ay, no. Qué bien. ¿Sabés qué? Fui a Japón. Acá hay alguien que me cambió la Wim. Me cambió la vida, porque cuando vas a Japón no. Te das cuenta que lo ahí lo entendés, a mí. Lo contemplativo. Si no, no lo entendés. Dice, yo cagué. Pará. ¿Cagaste en un baño de público? No voy a decir eso. Sí, entré en un baño público, pero no voy a hacer eso. Epa. Hice lo primero. Ah, una tetera japonesa. Escuchá una cosa. Primero, si alguien que bardeó a Wim Wenders, que lo bardeó, sí. Fuiste vos siempre. Yo a Wim Wenders lo banco. Yo dije, me gustó la película esa y dije, no, la japonesito que escucha. El japonesito no es un tipo grande, primero. Segundo, sí, lo peor de la película es la música estrellada. A Wim Wenders está todo bien, siempre le gustó, pero boludo, Perfect Day, ya después de Trainspotting no lo podés poner. Eso lo dije yo acá. Y Patti Smith, es muy obvio la música. Marisa. O sea, hace en los 80 hubiese sido un golazo esa banda claro. De sonido. Pero después ya ahora poner eso, bueno. ¿Y no te pasó que fuiste a los lugares estos y que viendo la película, claro, los lugares son comunes? No. Perdón, que sea, pero es increíble. No, sí, yo vine distinto, te voy a decir. Dios mío. No. Es una vedette, una vedette que va a la India. No, claro, tal vez. Sí. Yuyito. No, es increíble, qué distinto. Está buenísimo. No. Igual tampoco el chabón eligió locaciones sí, locas. Un laverrap, boludo. Qué lindo el laverrap. No, el laverrap era al frente del bar, esa es la gracia. Y que vaya si sea un laverrap de verdad. Allá hay muchos laverrap que son libres, son públicos. Ese laverrap es público, que está abierto las 24 horas y vos vas con monedas y la vas a las 3 de la mañana, por ejemplo. Uh-huh. Está lleno de eso. Claro, no hay tren, entonces la gente va a lavar la ropa. Sí, es que hay mucha actividad nocturna de barrio. Así, tipo, bueno, están los cosos estos de los 7-Eleven, 24 horas. Entrás 4 de la mañana a comer un helado y están. Y cuando entras por la puerta, no te miran perseguido como... Es como que una cosa. Bien. Recuperé la noche, ¿sabes? Ah, fuiste a la noche al final entonces. La noche esa chiquita, no. La noche no me. ¿Había lugares peligrosos? No, nada. Nada. De hecho, creo que eso también te incentivaba a decir, che, voy por ese callejón y entrabas al callejón. Mirá. Y salías, ibas por. No. De hecho. O sea que una buena bomba atómica. ¿Te soluciona el problema de seguridad? Ah, eso, sí. Si tenés tecnología en general también. ¿Bomba atómica? Porque yo creo que te miran en algún lado. Claro. O sea, yo creo que es eso. O sea, también. Pero hay una cosa muy loca. Viste que acá entras al chino con la bolsa de otro lado y ya te sentís culpable, sí. Tenés que mostrar. Todo. Ahí es como que es muy loco. Entrás con cosas que tranquilamente puede ser del lugar y todo, y después ya. Te olvidás de que no pasa nada. Pero eso porque saben que nadie va a hacer eso. Saben que nadie va a hacer eso y yo calculo que en algún lado está una pantalla que si con un jacuzzi. Que si lo haces, de los baños se transforma en otra cosa. Son comisarías. Es muy loco. Después te transformás, salvo que seas mala persona como vos irías. Sí. Pero, por ejemplo, yo he visto celulares en el piso, billeteras gordas. Sí. Y vos las dejás porque sabés que... Te están filmando Tinelli. No, porque sabés que van a volver a buscarlo. Y o sea, es muy... ¿Cómo vas a ver celulares y billeteras gordas en el piso? Sí, pero sí, ¿por qué? Sí. Que se les caen las cosas. Se les caen, les cabían mucho. Ahora vamos a hablar de ese tema. Entonces, ¿lo ves? Bien. Y vos te pones en eje, decís... no sabés lo que... Yo tengo la llave de Tokio ya, si quiero. Mira. Dejaba salir el subte, tenés que dejar que salgan todos así. El semáforo del peatón. Sí. No hay nadie en la calle... hasta que no estás verde no cruzás. Entonces estás y después te ves, te mirás a las 10 de la noche, la calle vacía y vos esperando que se cambie el semáforo. Es re loco eso. No, bueno, pero yo hago las cosas bien. Qué poco conurbano. En Osaka, sí, que es la ciudad de la perdición, es Hanoi Rocks. Sí. Es el Hanoi de Japón. Ahí era más. Había suciedad, había ratas, la gente cruzaba en rojo. Eso era más. En algún lado tiene que expresarse eso. Sí, pero era mucho turismo. O sea, es una ciudad turística, Osaka. Y había tipo, no sé, pedofilia, esas cosas. No, es raro, viste, como eso es raro. O sea, igual. Digo, o sea, casi todos los japoneses. ¿Pero cómo son te pedófilos? Decir si haga pedofilia? No, boludo, no digo que vos, pero por ahí te llama la atención, qué sé yo. No. Tiene un dibujito que le roba la bombacha a la nena, un viejo. Sí, eso hay unas cosas con eso. Bueno, por eso. Hay. Chicas vestidas como de mucama, coso, pero a la vez, cuando estás ahí, no es, no sé, o sea, no lo ve, no es sexual, es raro eso. Es como infantil. Es como infantil y muy, muy, tan ligado al anime y todo, que lo ves más de ese lado, no es este. No está sexualizado. Mónica Farro de colegiala, no sé qué es algo. No, es como, sí, o sea, calculo que para ellos sí, No sé, bueno, yo para el occidente es muy. Es un dibujo animado. Claro. Es muy loco. Igual no sé qué querés que te cuente, porque yo no voy a. No, por eso te estoy haciendo preguntas. Claro. La comida. Comparada con. Vos siempre vas a comer al restaurante japonés de San Telmo. Sí. O sea que tenías para comparar japonés, no. Sudamericano y japonés realmente existe. Hay algo muy loco en Japón que entras a cualquier lugar, pero cualquiera, del coso y va a estar bueno. Es re loco. Pues esa es la vieja, boludo. No, al contrario, la vieja te dice, no, fuiste al lugar de coso. No. Dice, vas a cualquier lugar, sabes, está bueno. Allá tirás un papelito y nadie te tira un papelito. La calle está limpia. Eso es verdad, pero yo no lo digo. Pero contame algo feo, no me conté lo lindo. Ah, pero entonces sí, contame algo feo. Contame algo feo. A ver, esperá, déjame pensar. Los argentinos que estaban allá. Sí, totalmente, obviamente. ¿Te encontraste con un argentino? No, ahí nos hicimos amigos de un argentino que vive allá hace. A Mati, le mando un saludo. Que vive allá hace como 7 años. Que él hace tours en lengua española. Sí. Que no, que es, eso es muy preciado. Sí. De lugares encima que están buenos. Porque el chabón. Lo que pasa en Japón también es que. Todo es. Hay mucho edificio y, tipo, primer piso aparece un logo de una caña de bambú. Segundo, o sea, es todo así y son bares, por ahí temáticos o todo. Entonces tenés que. Saber. No, millones, ¿qué sabes? Ah, en el cuarto fui a uno que está muy bueno, un bar que se llama Curtis. Chabón, una pared de discos de. Por de Alan, Soul. ¿No? Alan. Sí. Y. Soul, increíble, que nunca escuchaste. Ahí, chabón. Todo chiquitito, música espectacular, está en el cuarto piso de un coso que lo veías Curti ahí chiquitito. Entonces, este sabe esas cosas y te lleva a lugares. Bueno, decime una cosa fea. No sé, es que no la pasé mal nunca, es re loco eso. Mirá que yo soy fóbico y todo. Eso, ten en cuenta eso, yo soy fóbico. Todo, no. Lo feo, ponele, pero que es una boludez en realidad, es que a veces. El tema de los subtes y te lleva la marea y tenés que ponerte, porque la gente está a 10.000 por hora. Entonces decís, che, pará, tengo que ver los carteles y te llevan por delante. Bueno, eso no sé, pero no, tampoco es feo, es que vos estás metido ahí. Tremendo. Lo feo te cuento para. La burbuja, ¿no? No, vos porque. La gente que no ve la realidad, turistas que no ven la realidad. No. Vamos a hablar, que estamos hablando de locaciones. Sí. Porque eso es un tema que me interesa mucho a mí. Bueno. Todo el mundo sabe que las locaciones me interesan. Bien. ¿Qué me interesan? ¡Las locaciones! Bueno, aparte de Wim Wenders, sí. Que encontré la casa del chabón, que esa no es fácil. Y no estaba en cualquier foro. Estaba en los baños en los foros. Pero no estaba la casa. Y la encontré y había una señora limpiando. Encontré. ¿Estaba la cosa que te vendía gaseosas ahí abajo? ¿Que compraba el café frío? ¿Sabes que no me acuerdo? Eso seguro que lo metió. No, creo que no. Creo que no. Porque. No, igual están en todos lados, ¿eh? Y en barrios donde. Yo estuve en barrios medio alejados siempre, en varios. Y estaban en todos lados. Ibas y. Bueno, locaciones. Locaciones. Me defraudó algo. Upa. Muy fuertemente. ¿Querías algo feo? Ahí tenés algo horrible. Upa. No. La escena de Kill Bill. que ella pelea con los 88 sí. ninjas. Sí. Está el restaurante, acá está la foto, bla, hay una foto de Tarantino con el dueño y todo. Era mentira. Que es lógico a la vez. Mirá sí. si Tarantino va a viajar con todo el equipo para filmar una escena. Claro. El chabón recreó ese bar, por eso al chabón le sacó la foto y todo, porque al chabón le gustó el restaurante y lo montó en Los Ángeles, que es lógico. Claro. O sea, sí. que y sí. Este, entonces eso me dio cosa porque yo quería estar ahí, pero bien. No. Bueno. Pero sí encontré el edificio donde se filmó Enter the Void, uh-huh. la esquina, que es una zona sórdida, así que Gaspar Noé casi que prendió la cámara nada más, porque la zona es así, es kilo, porque es todo medio 11 transacciones, yacuzas. Bueno, viste entonces una parte. Sí, pero no pasa nada. No, yo no digo que no pase nada, pero viste a alguien, no sé, transando en la calle. No sé, o sea, calculo que sí, o por ahí era mi viste, mucho bueno. Johnny todo, todas esas cosas. Yo ya me imagino un chabón con gafas. Claro, yo pienso que tengo. Claro, es serio, la puerta de traje y gafas, ya y está. Sí, ya está, son todos yacuzas. Y en una esquina así, ahí en pleno quilombo. Después encontré la. Esperá, ¿qué más encontré? Y Perdidos en Tokio, quiero saber. Nah, eso no. O sea, sí, estaban ahí, pero no me interesa. O sea, tampoco es que. Ah, eso, bueno, hablando de Perdidos en Tokio, tiene que ver. Busqué donde se filmó Video Intergalactic. Sí. De los Beastie Boys se filmó en la estación de Shinjuku. Y la estaban remodelando. O sea, sacaron todo el techo ese que viste estar los Beastie Boys como así, que la gente pasa. Igual. Eso no está más. Pero sí estaba el edificio donde una parte van rapeando por la calle, sí. Pasé por ahí, pero bueno, nada. ¿Y rapeaste? Rapié. No sé, me acuerdo que te cuente. Yo, la verdad, las disquerías. Las disquerías creo que fue mi perdición. Una cosa, porque la gente que no te sigue en las redes. Qué mal que hacen. Que sí, porque tengo un contenido. Sí, arroba Marty Flash. No es Marty Flash. Vi que por ejemplo habías encontrado el disco de La Ola Verde, ¿era? O de una cosa así. Sí, de Flavia Palmiero. Y de Las Trillizas de Oro. No, pero Las Trillizas era japonés o yankee, no sé qué, que eres un disco que no salió acá. Se llama The Tricks, no sé sí, cuánto. Sí. Y atrás estaba en la tapa y atrás decía Eugenia, Emilia y no sé la otra, pero no María. No, los nombres esos. Claro. Y sí. Y ese lo tenía que haber comprado por ahí, porque ese no estaba acá, no existe ese. Sí, pero ¿y quién te lo va a comprar acá? No, pero para tenerlo, por ahí hacen un tema de no sé de qué hacen. No, ¿y mire. ¿Cómo hacía? ¿Qué hacía un disco de La Ola está de fiesta en Japón? Como dice yo, o sea, yo llevé unos 7 pulgadas para vender allá, pero de cosas raras, argentinas, de hecho me las tomaron muy bien. Uh-huh. Y por ahí alguno le mintió, dijo, esto en Argentina. ¿Qué era? Y sí, hubo un lote o un engaño. Claro. O sea, no. Un lote o un engaño es un buen. Un lote o un engaño. O sea, lo compraron, le vino en el lote, chabón dijo, te dejo porque vuelvo a Argentina, no quiero saber nada. Igual llevar el de Flavia hasta allá. Le dijo que hola era Wave, era New Wave. Claro, sí, esto es la New Wave, por eso hola ya. Sí, de hecho estaban rock. No estaban infantil, nada. Es este. Y en un lugar donde me tomaron los 7 pulgadas que llevé, había tipo de mandioca, 7 pulgadas de invisible, bueno, pero caros, porque es este. Está bien. Es lógico a la vez. ¿Había disquerías o la gente no allá? Es que eso es una locura. Las disquerías están. Allá nunca se dejó de comprar discos. Claro. Entonces vas a las 3 de la tarde a una disquería que tipo Discunion o disquerías que son medias grosas, están en shopping directamente. O sea, sigue siendo mainstream. Claro, Tower claro. tiene 7 pisos en claro. la avenida más grosa de Shibuya. Entonces no es que es algo de estado medio oculto todo. No, está bien. Y vas a las 3 de la tarde y está lleno. Y es re loco, la música que suena todo el tiempo es muy linda. O sea, no suena, vamos a vender cero. Tipo, entra, está Lee Coltrane, entra, está como. Es así todo el tiempo con la música. Es como lo raro allá está bueno. No es visto como snob ni nada. Uh-huh. ¿Qué? Pasé música en 2 lugares. Sí. Uno de los lugares había una pared de vinilo, yo estaba pasando y atrás mío había una pared de vinilo y estaba Simon Finn, Peel, no sé. Can, cosas, todos discos zarpados, pero a la vez los chabones de bailando cumbia, o sea, no hay, el chabón después uno pasó música en Indonesia con Drum and Bass y no es pose, es natural. Ajá. Y entonces es re loco eso. No hay una cuestión de... Acá, un bar donde tiene un disco de Can a la vista y bueno, ya va a ser... Va a ser una cosa medio... se llama el bar. Sí. Allá lo que pasa es que es natural eso. Entonces no lo ve... re loco. Entonces, en todas las disquerías, pero hasta en Tao, en todo el coso, Pop Group era sí. Pimpinela Pop Group. Están los discos pop group. Sí, es un poco que sí, ahora que lo decís. Pero era pop group, era como. Sí. Estaban en todas las disquerías pop group. No sé qué habrá pasado con. Bueno, pero eso es como cuando Casero. ¿No escuchaste el tema de Casero? No, conocen la versión Shimauta. Por eso. Te digo, de golpe, los japoneses cuando iba a Cinderella. Sí. De la rompía en Tokio. Sí, sí, no, pero es re loco eso. Después fue una feria de discos muy buena y en todos los puestos estaba. Faroa Sanderson, Rap, Pop Group, era todo. ¿Trajiste así. Muchos discos? Muchos. Traje 88 discos, bien. 27 pulgadas, bien. Y 55 CDs. Perfecto. Sin las cajas. Sí, no obviamente. Porque nada, era una locura. Bien. Tipo, con tres discos, Big Van Pow, cosas que querías un montón, 10 pulgadas de estéreo lab raro, todo estaba barato y bien. Aprovechás. Perfecto. Traje. Hacemos música, por favor. Sí, por favor, basta. We'll be right back. you can take what you can get. I forgive, but I forget. Un radio pasaba Flavor Crystals haciendo Diamond Mine. ¿Qué es eso? Pues después tengo que buscarlo yo. No, es una banda. Cuando, ¿viste cuando se puso de vuelta de moda el shoegaze en el 2009? Ponele, en la época de Pure. ¿2009? De Pain. Que estaba muy bueno. Bueno, esto, bonito, sí. Bueno, esto es más o menos de ese momento. Eran Shoegazing de Minnesota. Y recién era Yo la tengo haciendo un tema que cuando lo escuché pensé que era un cover de Daniel Johnston, pero es de ellos. Pero podría haber sido por Daniel Johnston. Ellos hacen Piden Motorcycle haciendo. Claro, por eso. Pero es muy parecido. Es muy Daniel Johnston, pero no es de Daniel Johnston. Sí. Que es este Black Flowers de Yo la tengo. Que Yo la tengo va a tocar en noviembre en Uruguay y voy a ir a verlos a Uruguay. ¿No toca Stereolab en Uruguay? No sé. Sé qué historia te va a tocar acá. Sí, todavía no saqué la entrada. Si hay alguien. Yo no, de pero la yo. No sé. Sí, yo tenía que ver no, que la lista. Voy. Tenía que ver la lista. Así que, bueno, eso era lo que había pasado acá en Pink Moon. Bueno. Bueno, ¿querés hablar de otra cosa o querés seguir hablando de Japón? No, te voy a decir cositas nada más de Japón para así pueden disparar otras cosas. Dale. Y coso. Conseguí. Allá hay un marketplace japonés. Mm. Somos amigos de dos japoneses allá que fueron los que nos hicieron la fecha, todo, que es muy, muy, muy buena onda. Fue que fui a la cancha. Sí. Con Tomo. Le mando un saludo a Tomo. Tomo y Olivo, el otro. Tomo. Y me consiguió. ¿Viste? Gachapones son las máquinas esas que es, de hecho, esto es un gachapón que te traje acá. Ah, mira. Que son unas máquinas que están, que pones monedas, haces cru, cru, cru, te sí. tira la bola. Sí. Con sorpresa dentro de. Sí. Está la máquina de Ultraman, la máquina. Y en su época del Mundial de Sudáfrica había de Maradona. Mirá. Y son buscados en el occidente, obviamente, porque es el Maradona con candado medio canoso, claro. de traje. Pero a la vez muy japonés las poses que le hicieron. Claro. Y el chabón consiguió un juego, así que tengo los gachapones de Maradona. Que está el Diego haciendo así. Perfecto. Es muy lindo el Dieguito Cabezón. Que eso iban a los celulares, no sé, que viste que ellos... Claro, usaban. Sí, sí. Así que eso, conseguí eso. Otra cosa, de datos boludos de disquerías. Las disquerías que te decía eso de que la música, entre comillas, rara, no es, es corriente. En una hicieron una muestra de Pressure Zone, que es el sello que tenía Adrian Sherwood de reediciones. O sea, uh-huh. Don You. Me compré una campera Don You Records. Mira. Y hacían temático de eso. Otro día voy a otra disquería. O sea, y había una mesa temática de Car Records. Claro. Entonces estaba las reediciones de Big Happen, remeras de. No, bueno. Sí, todo chiquito, porque eso. Me compré una de Big Happen, pero en media no tan. Pero es como que hacen. Es eso, y es una. Eso sí lo subí, una pared de estéreo, ¿me entendés? Porque, bueno, las reediciones. Es como. Y convive al lado con Cinderella, vos que hablás. Sí, claro. No es que. Bueno, pero una disquería debería convivir al lado. Y bueno, ya sé. Pero bueno. Sí. Bueno, a ver, en Cookie Records convivía bueno, Payment obvio, con sí. Pocho La Pantera. Había una pirámide de Payment, eso. Bueno, por eso. No hace falta irse a Japón, ¿sabes? No, más vale que no. Después, nada, una burbuja más de una disquería. Entré a una disquería en un barrio medio bohemio, sí. que está medio alejada, y estoy mirando discos. Bueno, había una batea de Merzbow que era así. Claro. Que era gracioso, pues. Y levanto la vista, en esa, en la de Merzbow, levanto la vista, había un busto de Spinetta. Y de repente hago así y veo un dibujo de Spinetta. Bueno, eso, voy otro día, sí. porque me quedó unos discos ahí en el tintero, y dije, no, los voy a comprar porque después no los veo más. Vuelvo y estás escuchando Spinetta de medio de lo último. Oh, yo, qué loco, ¿qué le encontré? Pues yo entiendo Pescado Rabioso, que les guste, porque bueno, había una cosa ahí, si te gusta el prog rock, no sé. Pero el Spinetta de... O sea que al final también la conclusión a la que yo arribo es que En ese lugar, Al pedo escuchás tanta música y después terminás escuchando Spinetta. Disculpame que te diga. Ese es el marco. Tenés 15 discos de Merzbow y te vas a escuchar Spinetta, algo falló. Ese ¿viste? Es el marco. Disculpame, algo te falla. Ese es el marco hater. Andá mirando a Arbolito y escuchando a Patti Smith. Eso es lo que ese pasa. Es el marco hater. Mucho Merzbow, pero eso, ¿viste? Bueno, ¿sabés qué? Bueno, así sos y vos te tienen que prohibir la entrada en Tokio. ¿Les rallies de Nude? ¿Viste algo? Sí, vi en esta disquería, había, y después hablando con estos japoneses, me dije, ¿qué te gusta? Entonces le dije que gustaba Takemura. Ah, no, sí. En un momento había un chavo de un bar brasilero. Chavo con la remera del Mineiro, atendí. Claro, sí. El chabón nos iba a ir a ver, estaba una cuadra donde pasamos música, nos iba a ir a ver todo, pero estaba en el bar, entonces cerró tarde y cuando bajamos, nosotros salíamos, él venía a ver. Y yo, bueno, vamos al bar, que lo abro de vuelta. Abrió el bar. Mirá. Chabón también, paré de vinilo, porque muchos tienen bares para tener sus discos. Sí, claro. Porque en la casa no le entran. Sí. Y empezamos a hablar de esto, y le digo, che, me está costando conseguir disco de la escena de Shibuya Kei, que es Cornelius, Pizzicato, Fantastic Plastic Machine, todo. Me dice, era. Y el chabón se le iluminó porque era lo que iba a ver de joven. El chabón más o menos de mi edad, un poco de los 90, lo vivió así. Y empieza a sacar discos. el tipo, el primero de Cornelio editado en Japón, no sé qué cosa, y una caja de singles de Pizzicato hermosa, todo, empieza a contar, y le digo Takemura, y ahí flashean, porque de última al otro, viste que grababan Matador, sí, todo. Sí, sí. Pero Takemura se quedaron así, y me cuenta como que Takemura es medio que desapareció, o sea, vive, y esto es muy esto le muy saca lindo. Foto a los árboles, dicen. No, no, está ¿por qué? ¿Qué pasa? No. ¿Cuál es el chiste? ¿Sí? No, ya está. No, por, no entendiste, tenés el lag de chistes. Takemura. No, va por ahí. No, ah, bueno, no sé. Bueno, la cosa es que después me contaron. Sí. Ellos dicen primero el apellido y después el nombre. Sí. Entonces, tipo. Gata, Kashimike. Bueno, Towa te dice Taitowa. Ah, Taitowa. Te dice. No. Es muy loco. Dice, ah, Taitowa. Decís Towa te y no entienden. Ah, Taitowa. Es todo al revés, entonces. Todo al revés. Entonces, bueno, esperá, y me contó que Taitowa también se retiró y vive tipo en Kioto. Es como que todos se queman el cerebro. Y de bueno, Tokio, pero. Y, también, y se van a al. Era gente diciendo también una cosa, mira, también la cabecita sí. Que tenías que hacer para hacer lo que vale. Hacían. O sea, uno lo ve ahora y ya se acostumbró al sonido, todo, pero. No, no. Es que no para de haber sonidos en la calle. En el subte, esto te va a gustar. En el subte. Hay sonido de pájaros que salen de parlantes. Perfecto. Es como que. Como en Temayquén. En Temayquén te ponen el sonido de naturaleza, ¿no? Claro. Sí, sí. Es muy loco. Y no para. Cada estación tiene su musiquita. Es como que no. Y Shibuya. Bueno, o sea, estás hiperestimulado todo el tiempo. Todo el tiempo. Yo estaba con los ojos. ¿Duermes? No duermes. Siempre dijiste que no dormía. Yo estaba con los ojos así. Bueno, una locura de esto de. Hay algo que tienen con el alcohol. Sí. Que les gusta, pero a la vez les hace mal. Como a todos. No. Yo, el día que pasé Murcia, tomé whisky. Ellos toman whisky con soda. Yo digo, no, dámelo solo. Para mí, con soda, aparte le ponen medio cosas. Además, el whisky japonés es muy rico. ¿Eh? El whisky japonés es muy rico. Claro, entonces digo, no. Pero qué, con hielo, nada más, sí, como miraban así. Yo tomaba eso, estaba lo más bien. Uno de nuestros amigos japoneses tomó, no sé, 4 cervezas y estaba para atrás. Es como que. Les hace, son menos tolerantes. Y esto es muy loco. Nunca vi tantos vómitos como en Tokio. Mirá. Vómitos en todos lados que al otro día no están, no es que perduran. O sea, pues no te enterás, pero ves muchos vómitos. Y lo más loco, y esto lo voy a contar, si estás comiendo, escúchalo. Sí. Estaba en el subte, sí. Llovía. Sí. Estaba en el subte, así. Y escucho un chorro de agua. Bien. Digo, ¿qué? Se filtró el agua. Mira, un chabón de traje vomitado. Perfecto. Y la gente se corre, pero como normal. No es que se corre de. Se corre un poco porque. Y chabón, justo se abrían las puertas para ver salir y chabón seguía vomitando, pero parado. Claro. Con el traje y el maletín. Claro. Muy loco. No tiene mucho pudor. No, el chabón se moría de vergüenza. Ah. Porque el chabón cuando se vomita se pone las espaldas al subte. Pero sí, re loco. Y de fondo se congeló la imagen. ¡Ay, ya! De fondo sí. Aparecían un montón de rayas. Sí. Y él todo rojo, sí, así. Una bota. Y una bota. Sí, no, que es así. Pero es re loco. Y después, nada, gente. ¿Compraste cómics ahora que pienso? No, porque no te. Si lo único que compré, sí, son 2 revistas de los 80 de Ultraman que había fotos del detrás de escena. Entonces está. La ciudad de cartón chiquitita, el chabón filmando y el Ultraman sin la careta comiendo. Bien. Pero bueno. Nada, Marcos. ¿Te quedaste con ganas de volver? ¿Qué vas a hacer? Yo es el lugar que. Es el lugar que de mío en la tierra. Y otra cosa, porque vos hiciste antes de. Estuviste sí. dos días en Barcelona. Sí. ¿No? Pará. No. ¿Lo fuiste a ver a Baczynski o no? No fui a Baczynski. Toca, es verdad, bueno. Yo después vi yo vi la foto del recital de Baczynski. La foto del recital de Baczynski era Olmedo. No. Era Olmedo diciendo, dale, Baczynski, joder. No, fue así. Primero, me encantó Barcelona. Ya sé, estoy muy blanco. ¡Qué pelotudo! Estoy muy blanco. ¡Voliste re boludo! Yo pensé Barcelona, Manu Chao. Esto es mi imagen de Barcelona. Sí, Gaudí, Manu Chao, ¿qué haces? Gaudí, Manu Chao. Exactamente. Manu Chao arriba del coso de Gaudí tocando la guitarra. Y mirando goles de Messi. ¿Y qué pasa? A mi favor, me encontré con Shawn, que era un yankee que vi acá, que es el que hizo Versa con Gavin. Sí. Estaba yendo allá, fuimos a comer todo y yo le dije mi prejuicio, me dice, no, está bien tu prejuicio, porque era así, me dice, no es que era así, en los 90 era Manu Chao y Gaudí. ¿Y ahora qué es? Y ahora es bueno, turismo, no escuchás, pero la arquitectura. Oh. No, el barrio gótico, Marco. Oh, era Harry Potter, sí. Era Harry Potter con la guitarra. Cantante Indio, Indio Barcelona. Era, no, y es muy loco. Mucho, qué difícil. Mucho, que calculo que Madrid debe ser peor. Mucho punky viejo, pero mucho. Que muere la ley de punky viejo. Pero punky, como Evaristos viejos, así, de esos cómics. ¿Viste los cómics tipo? ¿Cómo se llama el cómic este del punky? Bueno. No, está bien, sí. Como el víbora, ¿viste? Todo, claro, todo sí. Lleno de esos. Paseando el perro todo, pero... Sí, pero porque sea punky no puede pasear el perro. No, ya sé, pero mucho de eso. Y ahí sí... Como un montón de Fabián Jaras. Exactamente, pero casa. Sí. Pero con sí, con remeras de cosas, ¿no? Obviamente. Bueno, nada. De hecho ahora sacaron un libro sobre el rock radical vasco, sobre todo los punky vascos, que en País Vasco se agotó en 2 días. Y nada, y es toda la historia de... Vi stickers, viste, de las dos hachas. Escorbuto, claro. Viene ahora Muguruza. Así que, no. Bueno, ¿te gustó Barcelona? ¿No pudiste decir nada malo de los japoneses? No. Y me gustó Barcelona. Es así, bueno, ya está. Ya está. Re loco. Vi la disquería Revolver, que toda la vida en la Rock Deluxe vi el logo, que era un Revolver así. Entré media mala. Sí, sí. Pero compré el single de The High. ¿Te acordás? Los que eran falsos Stone Roses. Sí. Compré el single de Sete Jam. ¿Y en Japón? Te quise comprar algo y no pude. ¿A mí? Y porque digo, bueno, le voy a llevar un vinilo. ¿Las reediciones del planeta? Sí, salen un huevo. Salen carísimo. 30 euros. Sí. Más de 30 euros. Escuchame. Lo que te iba a decir. ¿No volaste de Moner? ¿Qué? Siendo de Huracán. Ah, Moner era. Moner estuvo en Japón. Era comentarista en japonés del Mundial. No, la puta madre. Tenés que volver a hablar de Moner. Sí, es verdad. Sé que Takahara juega tipo en Intercountries allá. El que era de Boca, el Takahara, sí. Perfecto, bueno. Sí. Bueno. No, muy malo. O sea, yo fui a alentar al Tokio Verde. Ah, sí. En un estadio mundialista. Sí. Se jugó el mundial ahí, zarpado. Las transmisiones desde el vestuario. Todo como si fuera increíble y muy malos el juego. Jugando. Sí, sí. Los ¿Cómo dos, salió el partido? Los dos, que el otro es mal mundial de club encima. El Tokio Verde no, pero los otros van al mundial de club. 60.000 personas lleno para ver eso. Muy loco. ¿Y cómo salió el partido? 2-0 perdimos. Pero, claro, fuiste a ver al Ferro de allá. Estos son los verdes. Bueno, sí, estás en primera hace poco, pero el otro, que era supuestamente, nada, el gol más o menos hubo algo ahí. Todo así, un pelotazo. A la... Sí, muy predecible todo. Como vamos para allá, como todo. Era muy, muy loco. Todo para arriba, todo ahora, para abajo. Ahora la hinchada, increíble. Sí, hay megáfonos. Sí, tantos cantando y el frente era increíble, ¿no? Era. Zarpado. Y después todo en el subte. Y no cantaron la de Turf. Viste que está ahí el video. Pero sí la del Tetris. Se cantó la del Tetris. La del Tetris, muy bueno. Sí, la del Tetris, muy bueno. Aparte no sin letra, es pa pa pa pa pa pa pa. Sí. Cantar la canción del golpe. ¿Cómo te hablas? Esa la cantaban también, pero con la letra de sí. Decía Tokio Verde. Sí. Pero bueno. Bueno, basta. Sigamos pasando música. ¿El Bloque Nacional? Sí, Bloque Nacional. Ya te olvidaste ya de tu patria. No. We'll be right back. nothing but trouble and desire. Pasaba un disco que escuché mucho allá. Ajá. Que es nostalgia. Sí, no, y que es re loco. Justo me escribió, escuché mucho Antena, estupendo. Sí. Pues siempre escucho Bistro Málaga, todo y Antena. Y le digo, me escribe justo Fernando. Sí. Y le digo, che, estoy escuchando mucho Antena acá, todo. Y, dice, y la imo, me dice. Como claro. Que, y es re loco. Iba perfecto, Antena, estupendo. Y es porque adorabas el tiempo. Te sí. Produce interferencia. Pero acá traje, ¿no? Salmón rosado. Claro. Porque es un tema. Yo no, yo me voy también a mi oriente. Mi oriente es mucho más cercano. Mi oriente es el oriente del río Uruguay. Sí, más caro porque, claro, porque hay cosas malas también, no están escondiendo contame todo. Contame una cosa mala uruguaya. Un montón de cosas malas hay en Uruguay. Ah, bueno, qué bien, un montón. ¿Qué los tambores, por ejemplo, el candombe. Vos odias los fatoluso, los fatoluso. ¿Querés que más cosa mala de Uruguay? Cuando Leomas Lía se pone músico. Es músico Leomas Lía. No, cuando se pone a hacer un chiste sobre esto, como mirá que te estoy cambiando la negra por la corchea. Pasaba Amigovio, que van a tocar acá en julio con Julen, una super fecha uruguaya que recomiendo a muchos que vayan en la tangente, además que se escucha. ¿Cómo vayan? ¿Vos no vas a ir? No, porque yo justo ese día no voy a estar en Buenos Aires. Ah, ok. Pero vayan a ver a Amigovio y Julen, que son los dos representantes. ¿Es lo mejor del rock uruguayo actual? Sí, a mí La Foca me gusta mucho, pero son amigos, entonces no puedo decirlo. No, pero La Foca ya tiene trayectoria. Pero Julen y Amigovio son nuevas, es más muy o menos. Bueno. No, más o menos, ya tiene 10 años, pero no, el disco de Julen. No. Era, bueno, Amigovio haciendo ¿Quién me defenderá de tu belleza? Oh. ¿Quién me defenderá de tu belleza? Bueno, Marquitos, para redondear, no sé si. Bueno, espero que la gente pueda escuchar este programa. Este fue un especial de Japón. Y bueno, muchas veces fueron especiales uruguayos. Y bueno, está bien. Está bien. No sé si qué me quedó por decirte. Creo que conté todo, más o menos. Después seguramente en unos programas decir, no, pero eso en Japón no pasa. Sí, está bien. En bueno, Tokio. En Tokio. Yo digo Tokio. Pues tuve, la verdad, tuve en Tokio. Yo quiero decir otra cosa. Porque si no estamos mandando todo el tiempo esto. Y, ay, mirá que protector. Ah, no, esto es muy, no te regales así, boludo. Sí, ya sé, ya lo dije, pero tu sobrino me dijo no. Y yo le voy a poner un sticker y me dijo no. Viste cómo son los preadolescentes ahora. Sí. Es peor el pre que el adolescente en sí mismo. El adolescente sufre. El pre todavía no encontró el sufrimiento, pero ya tiene la pose del adolescente. No, qué bajo. Es así. El amigo Fernando Folino, que le mandamos un saludo desde acá, ¿qué cuenta, Folino? Subió escaneadas todas las revolvers a archive.org. Ahí va. Entonces hoy dije, voy a agarrar la primera del 94. Y, sí, la Los Beastie Boys en tapa. No estaba sí, Los Beastie Boys. Sí, no multicolores. Ah, multicolores, bueno. Malísimo, esa cosa cuando se hacían los Reagan. Malísimo, pero bueno, es del amigo este, el diseñador que te quería culiar a vos. ¿Cómo es David? ¿No? ¿Cómo se llamaba? ¿Qué falta? Sí, Marco, boludo. ¿Cómo estás incorrecto? ¿Querés faltar el respeto a alguien? Te mandamos mails, todo. No, nos escribíamos, pero ¿por qué culiar? Es ya, obvio. Aparte de esa palabra no se usa acá, no somos un streaming, ¿sabes? Bueno. David Carson se llama. ¿Sabes? David Carson, ahí está. David Carson. Le escribí cuando se cayeron las torres y me dijo, estoy bien, gracias. Dios mío, qué. Claro. Que estaba en la página que siempre hablamos de esto, de la página de lanzamientos que hacían comentarios en una línea de los discos que salían. Sí, y entonces, claro, como esto ya tiene un montón de años, de hecho tiene 30 años esta revista, sí. Hay un montón de discos que fueron icónicos y que ellas en el momento de salir decían cualquier cosa. Bueno, es como Rosso, ¿te acordás de la Ruido? Que hablaba medio Cocteau Twin, decías esto. Claro, bueno, y acá es Blur, Parlife. Sí. Divididos en Inglaterra. David Byrne, el disco David Byrne, del que ¿cuál es? Y es el que había salido negro, después, fondo negro, claro, creo que es ese. Dice Muerte o Macumba, Muerte. Ese es el comentario. Me encanta. Fran Black, Teenage de Year, el que era de los Pixies. qué sé yo. Después dice, no sé, boludeces. Future Sound of London, el sonido futuro de Londres. Ya dice, ya tenían ganas de poner, que ponían 100 boludeces. Y nada, y por ejemplo, Hole, viudas e hijas de Grunge and Roll. Bueno, no importa. La cosa que están, ¿dónde están? Están todas en archive.org. Archive, Marcos. Lash, Split. Sí. Nada que no haya hecho con la loca. Bueno, también. Párate, y había unas más que quería decir, pero bueno, ya ahora se me perdieron porque las iba a imprimir, pero después ya no. Bueno, no importa. Igual, nada, búsquenlas por ahí. No importa. Nada, eso. Medio correcto. Sí, era. No, lo que sí, más allá de lo incorrecto es la liviandad. Tipo, bueno, salió este libro y yo, digamos, una pelotudez, ya está. Esto se lo dijimos mil veces, pero al no tener comentarios, Pink Moon fue un nacimiento cuando el Revolver dejó de existir. Sí, sí. Era llevar la antorcha de Revolver y Dolina después sí. La parte radial. Pero era eso. Sí, la sí. Verdad que en la época, era más grosso todavía eso, que se tome estas músicas, que se toman como diciendo, bueno. No, bueno, igual me parece que, sí, a ver, más hablando de las diferencias, creo yo que el hecho de que no tengas un feedback, de que vas a hacer lo que se te canta el orto, claro, lo mandás bueno, a una sí. Revista y no te enteraba nunca qué pensaba tu lector, ¿viste? Claro. Entonces, eso está, te daba como cierta libertad. Ahora, con el tema del feedback, todo el tiempo tenés el hater, todo el tiempo tenés el que te adula. El Marcos. El que te adula y todo. Y también, el que te adula también te moldea el gusto y te moldea la libertad. No es solamente el hater que condiciona la libertad. También, y creo yo, que la condiciona más el que te adula. Yo lo hago fácil. Yo, para mí, no hay que sacar los comentarios de los lugares. Y también. Me gusta, ya está. Si no, y... Bueno, y bueno, eso, nada más. ¿Qué? Ah, bueno, nada. Y, bueno, pará, y ahora sí. Que ya volviste y todo, sí. Vos prometiste. Estoy triste. Vos, sí, está bien. La depresión post-Tokio. Tokio Blues, ¿no? Tokio Blues, sí. Tokio Blues. Murakami, claro, bueno, no importa. No, pará, Murakami, ya es medio dueño del medio de Tokio. Y sí, obvio. Sí. Escúchame, vos prometiste algo en el último Pink Moon. Sí. Que era que íbamos a ir a la casa de Daniel. No, sí, bueno, sí, lo pudimos. Y después te rajaste, no fui, bien, sí. sobre monte, te fuiste a la mierda. Ahora que volviste, sí, hay que hacerlo. Armá la excursión. Sí, pues ya está todo dicho que sí por el, bueno, por eso. Por el gran DM. Listo, muy bien. Bueno, Marquitos. Bueno, te quiero agradecer en público que me trajiste unos snacks de. Mejor snack de wasabi del mundo. Snack de wasabi. Un. Ultraman para armar. Sí. Y esto me gustó mucho. Pues bueno, un par de medias blancas. Sí. Que de un lado tienen la banana de Warhol de la tapa. No, de un lado no. En una media. Claro. Está la banana del primer disco de la Velvet. Y en la otra media tengo un Muppet. Porque sí. Era. La unión de. Acá estaba. De hecho, está acá. De Warhol con Caos. Así que bueno, eso. Y trajiste muy lindos regalos para tus sobrinos. ¿Viste? Así que bueno. Después quiero. Igual sabes cuál es el regalo que más quieren ellos. Que los visites. No, ¿sabes? Ellos quieren el regalo que físico. Los visites. Ellos van a estar contentos con eso. Y no los vas a visitar nunca, ¿sabes? Sí que voy. Escúchame. Bueno, nos vamos con uno de mis objetivos de Japón. Sí. Era conseguir. Klaus Dinger, después de la Düsseldorf, se fue a Japón. Sí. De hecho, creo que su esposa era japonesa, algo así. Y grabó. Como Borges y como Lennon. Grabó muchos discos bajo Lanoi, en vez de la Düsseldorf, Lanoi. Lanoi. Y lo que solamente salieron en CD y en Japón. Y conseguí varios. Bien. ¿Sí? Y de uno de esos discos. Ay, que pensás en tus oyentes, ¿no? No, aparte es muy bueno porque es muy loco. El chabón tenía. Klaus Dinger tenía una fórmula. Y hasta. La hizo hasta la muerte. Y una fórmula visual también. Viste que él hacía el arte de Noy, de la Düsseldorf, era de él. Y ves esos CDs que ya eran 90, ponerle los fines de los 80, 90, y tiene esa estética. Igual mira, con mancha fluo. El graffiti de Noy. No, me encanta. No, lavate la boca. Lavate la boca. Así que vamos con Arms Control del querido Klaus Dinger en Japón. En su versión de la Noy. En versión de la Noy, sí. Bueno, después te seguiré contando disquerías y cosas que le interesa a la gente, que es el lado que nadie te habla. Bueno, capaz que ahora decimos esto del feedback, capaz que un montón de gente dice, oh, dale, Marco, déjalo hablar, que Marty cuente todo lo que se compró, que hable de los 84 discos que se compró, capaz que sí. No, porque, pero sí de las curiosidades. Cuente. Había papel, ¿cómo era? ¿Era duro el papel del baño público? No. El papel era doble hoja. No, el papel era muy que se desintegraba y chabón decía, "No tires al inodoro papel higiénico que no sea japonés", te decía. Ay, los Airbnb. Inodoros japoneses para los japoneses. Bueno, eso es otra cosa, Marco, pero eso ya es trillado eso, pero las tablas inteligentes es una cosa, quiero una. Sé que acá las venden caras, pero es Boludo, está calentita, tiene color, tiene bidet. ¿Tú has extraído? No, no. Ahí viene el argentino, viene con 84 sí. discos y un inodoro inteligente, sí. Dale. No, qué bueno que están. ¿Y por qué son inteligentes? ¿Qué? Que te ponen tiene musiquita una... y se te calienta el culo, eso es lo inteligente. Te calienta el culo. Igual estás diciendo está, muchas... No, estás, degradando, estás degradando la inteligencia, ese vos, es el nivel de vos, inteligencia. Vos querés que esto sea un streaming que estás puteando mucho. Te calienta las partes, se dice. Tiene bidet incorporado. Tiene, tiene sonido. Volviste tipo estrés. Como, Carlos Rotundo. Viniste Carlos Rotundo. Esto Rotundo no estaba el estrés. Estaba. Bueno, no sé. El hermano de Mesa estaba, ¿te acordás? Bueno, no sé. Edgardo Mesa. No bueno. importa. Tiene sonido. Sí. By Roland en algunos. Era el sí. sonido. Que hacen sonido de pájaros, a veces un sonido de agua para que vos no tengas vergüenza de... Ah, es para tapar claro, el... Ah, no se escuche. Para tapar lo no, escatológico. Es increíble. Tiene pero después te vomitan en el subte. Ah, bueno, bueno. Tiene un rociador que tira como perfume. ¿Para afuera? Perfume. ¿O para ahí? Sí, no, una o vez para, que te levantás, tira. Para las partes también te tira. Y, no, y puede ser también. No lo, yo no lo, lo apreté cuando me levanté. Después, tiene... bueno, el bidet que tiene para... Tiene como... ¿Hiciste el, sí, el, amor a Jiménez. El amor a Jiménez? No, no, porque tiene, te viene... Te es la altura. Te, no voy a decir... Ah, vos tenés claro. que... Si das coordenadas. Claro, tipo, exactamente. C4. Sí, exactamente. O sea, mis coordenadas son C4. Exactamente. Eso y tiene una luz azul. Hundido. Una luz azul tiene... Que ¿para qué la no luz, sé, ¿no? locura. Un día, sí, está, ¿viste el azul de sí. la violeta esa? Sí, sí, sí, bien. Esa, ¿y qué otra función tiene? No entiendo cuál sería el está fetiche. Del, no, boludo, de... pero, ¿sabes qué? Que haya menos 2 grados, bueno, a la noche hacía frío, y te sientes esté calentito. Bueno, es está bien, lindo, yo entiendo. Eso. ¿Cuánto tiempo estás cagando? Pero no, a mí me gusta. No, no, no, o sea... No, ¿qué, te no, sentabas no, para hacer pis? No quiero. Marco, sos un asco. ¿Crees que esto no es pasta? Estás muy Olga, Marco, basta. Esto no es así. No te puedo. Vos, sentate lo bueno, sentate lo bueno. No digas en qué. No importa el qué, si me siento a leer. Pero el tema es que está calentita la tabla. Es lindo eso. ¿O no te gusta? Yo sé. Pones una toalla ahí para que no te. No, yo sufro. Me la banco. Me la banco. No, yo sufro, sufro. Me la banco, eso. Sufro mucho. Y después, el bidet, el sonido. Es lindo, es una botonera, es lindo eso. ¿Cómo te sacaron la fantasía vos? Te la sacaron, Te la sacaron. Así que bueno, basta. No, después te voy a seguir contando igual, porque a la gente le interesa mucho. Hasta luego. Nos vamos con la novia. Claudinger. Trying to play a Beethoven build 21 MX missiles by providing 50.